Para que no juegue más con los hijos de Teresa, para que no juegue más con los hijos de Teresa. Para que no juegue más.